Pues estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La. Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les cortamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Buenas tardes, pues como no emitimos en directo y como vamos a cambiar de día, no he dicho nada más. Aparte es que en Radio La, pues como que no se oye. ¿Y eso qué? ¿Usted eso qué ha pasado? ¿Nos oímos como robots? Soy un robot, hola. No. Ya lo he bajado. No, ya, robot. Ya lo he bajado, ya, para que no se escuche. Y lo subo solo a las canciones. Bueno, pues a ver, estamos en el programa número 62... Seguimos avanzando. Eso es seguir avanzando, es un número anodino. Claro. Pero bueno. Y nada, pues eso, que no estamos en directo, vamos a cambiar día. Entonces ya cuando se oiga en directo, pues ya diré radiola.org y todo eso. Porque de momento ahora me estáis en Radio Ela y podéis oír podcast, pero es que hace que no los subo desde hace un año. O sea, desde el año pasado... Perdona. O sea, ¿qué? ¿Dices el qué? Bien. Sí, porque se suben a la web y es un coñazo y los subo al blog. Pero hablas de la pero hablas de Radio Ela. De la web, claro. De Radio Ela yo subí a los podcasts, que lo puedes oír ahí, de Peligrosas, pero están hasta el 2011. Bueno, hasta el diciembre de 2011. Para eso está el blog. Y es más bonito, además. Sí, hombre, tendré que ir subiéndolo para que la gente de Radio Ela. O sea, que van a la página de radio... ¡Oh, coño! Pues mira, ahí están unas que son peligrosas sociales. Está, pues a ver a qué suena esto. Yo lo publicito en mi cara libro siempre y pongo las dos cosas. Siempre digo, para claro, escuchar pero ahora ya... el caos, tal. Y para escucharlo cuando a ti te dé la gana o tú mismo con tu mecanismo... El... Claro, pero que ahora como solo es blog... Bueno, pues ahora cuando a ti te dé la gana... ya las fricadas ya vendrán luego, pero lo vamos a hacer igual, de igual manera, o sea que... Claro, ¿qué más sí... da? Sí, no hay mucha censura ya. Que nada, estamos aquí como con pantuflas. Que bueno, vamos a empezar con el program y la music. Vamos allá. Hola, buenas tardes. Yo hago introducción, hace mucho que no hago introducción, que nos vamos en breve ya de vacaciones, que ya es hora. Que hay que irse un poco ahí, de, por lo menos no trabajar o no hacer cosas. Aunque sea estar en el sofá durante 3 días sin hacer absolutamente nada. Y en breve vamos a hacer eso. Y hoy he traído punk. Muy bien. Y además de 77, como debe ser, y proto-punk, que es ese término que me gusta a mí tanto, proto-punk. Y bueno, pues nos vamos primero con, en plan, rollo viejuno, ahí nos vamos para atrás. Y New vamos York. A escuchar... A New York. ¿Eh? A New York. A New York. CBGB. CBGB. Parece francés, macho. Ya te digo. Es que queda súper mal en inglés eso. Ya pues tú fíjate. Pues tía, es de allí, fíjate. No es de aquí. Ya, emblemático. Sé, vamos, ¿dónde vas esta noche? Pues ya sabes, ¿dónde ibas? Bueno, pues aquí también había unos nombres candemorianísimos. Sí. ¿Eh? Que eso hablaremos yo otro día. Yo estuve en CBGB. Tú estuviste allí. Y ya no existe, así que ya no podéis ir, chavales. No hemos hablado, pero ya vi que lo habían hecho. Una mariconada moderna, ¿no? Creo que ahora es una tienda de ropa o algo así, súper cara, pero le han dejado la estructura igual, o sea que sí que se puede ir a ver a la tienda esa, aunque no compréis nada, evidentemente, a ver cómo es la estructura y todo. Como las camisetas de Vivian Westwood, ¿no? Más o menos, ¿no? Seguro que venden camisetas también allí. Algo de eso me no lo sé, porque camisetas del CBGB vendían en todos lados, falsas y luego originales dólar, ¿no? También, no. A 15. Muy cara. Sí. Yo lo encontré en una tienda porque estaba de rebajas a $24, tía. Y es que ahora lo pienso y es que hostia, es muy cara. Hostia, sí es cara, sí es cara. Y allí valían un poco más, 26. Pues sí. Porque tenían, antes tenían la galería y el CBGB junto. O sea, se separaba que la galería compraba camisetas en el bar también. Pero que si no querías entrar al bar... ¿Ambiteaste en el CBGB? Y importante. Había los exploited ahí. Ah, que viste, es verdad, viste. Hostia, se me acaba de partir el alma. Pero cerraban pronto. Cuando acabó los conciertos, hasta luego, Lucas. O sea, tanto rollo y luego ahí nada. A ir a otro lado. Madre mía. Me has dejado muerta. Ya te digo que flipe. ¿Empezaban a las 8 los conciertos? Eso es un poco triste, eso es triste siempre. Tienen que empezar más tarde. Pero es que también tocaban mil grupos, ¿eh? Oye, que hay otros grupos que los traes de fuera y se cabrean como toquen muy tarde. Es como, perdona. Ya, y algunos que están ya viejunos siempre. Ya, bueno, pero la, pues si están viejunos para esas cosas, no, no hagas gira, porque encima no vas a joder la vida de los demás viéndote. Entonces, quédate en tu casa. Pero viste los de Kennedy. Que no he oído nada, no he oído. Dios. Es que yo he leído la crítica de Mujer Tenerife. ¿Cómo está ese Yellow Biafra? ¿Cómo está ese Yellow Biafra? No, no está. Hace ya bastante que se que no toca. Hostia, con los Kennedy, toca Yellow Biafra de no sé qué. Ah, es verdad, que toca con la otra banda, es verdad. Y entonces, antes había uno que por lo visto limitaba bien y tal, pero que este, pues que no llegaba. O sea, que encima, o sea, vas a ver un sucedáneo de ahí de... Un sucedáneo, pero malo. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno. ¿Ves? En esos proyectos sigue siendo Guati. Y el mismo. Con rastas ahora, pero sigue siendo él. Bueno, pero los que tocan con él no tocan el mismo sonido que hacían en... No, porque, se le ha ido la pinza con la guitarrita, sí. Eso me jode a mí mucho. Escuchar el Trough of Tomorrow... en plan hardcore, pues a mí me parte el alma. Pero bueno, el Masacre es muy bonito. Y bueno, voy a que no he dicho de quién voy a hablar ni siquiera, ya, ¿sabes? Ya, ya se los ha pirado. Pues voy a hablar de Richard Hell, cantantista, compositor, bajista. Muy guapo, ¿eh? Guapísimo, vamos. Sexy. Con su camiseta. Con su movimiento sexy. Kill. ¿Qué lleva la camiseta? ¿Kill? No. La que sale lo de la portada. La del el Please Kill Me. Mola. El pibe mola. Y a mí todo este rollo ahí de... Lo que pasa que ya sabes que yo soy de rollo inglés. Pero últimamente... Open your mind, ¿sabes? Entonces digo, pues me voy a los antes de los 70. Todo me debe venir por rollo T-Rex y rollos de esos. Y ya vas, te vas y te vas. No, hombre, pero... Bueno, hay canciones y cosas que son míticas y que... Y que hay que escuchar. Que sirvieron de inspiración para los Sex Pistols. Aunque luego los Sex Pistols reniegan, ¿no? Que como que les copiaron en Nueva York y... Claro, pero porque luego se dio la vuelta a la tortilla, cosa que pasa muchas veces. Cuando tú ya a lo mejor estás ahí un poco más y otra cosa... Los Sex Pistols fueron un bombazo candemorialísimo, claro. ¿Te han salido los Juegos Olímpicos? ¿No sabes? ¿Perdona? Salió... O sea, pusieron los Sex Pistols, hicieron... Bueno... Ay, Me duele la vida. Claro, los Who, los Jan, los... creo que tocaron los Special, tocaron en directo. Ya, que pero qué sé es. Hicieron un repaso por la música. Esto sería imposible en España, nunca dirían, tenemos aquí a los Escorbutos. O sea, hombre, los Escorbutos no ni de coña. Y ponen la música, ¿sabes algo? Pero hicieron un repaso por toda la historia de la música y por supuesto. Es que la historia de la música de España, no comparable, a la de Inglaterra. Pero ¿no os acordáis lo que había en el Barcelona 92? Te informo. Los Manolos, tía. El All My Loving. Y el Amigos para siempre, pues yo lo vi with my friend. Qué brutal. O sea, una parodia de nosotros mismos en la Macarena. Manolo, la Macarena. La Macarena, no me acuerdo si estaba, pero sí. Sería, ¿no? Ya. La Macarena, la bailó hasta el puto Bill Clinton, ¿no? Ahí. Sí, pero ya hicieron el... Y el cambio este de que la modernizaron. Se llama con mi padre. Uno que habían invertido en los sellos estos y te lo ganaron con la Macarena. Me parece a mí que pam, pam, pam, pam. Me hizo mucha gracia leer. Esas fricadas me hacen gracia. Porque deben estar forrados de dinero. Tía. Muy forrados. Pues se habían metido el dinero cuando pasó lo de los sellos. ¿De los sellos? Lo de la filatélica esa. Hombre, eso es pasta, ¿no? Una pasta, pues vamos, que quebró y timaron a todos. Hombre, eso es como todo. O sea, yo aquí, tú que tienes más dinero de nadie, yo te doy un 11% de... Pues vamos a ver, hay ciertas cosas que escaman un poco. Lo que pasa es que como va el rollo de sellos, pues toda la peña ahí con dinero, de aquí en plan de la mugre española, pues pues ahí metiendo ahí el dinero ahí. Metiendo el dinero ahí por debajo de piedras. Y claro, pues eso es lo que les pasó. Y luego todos ahí llorando en la tele. ¡Joderos! ¡Joderos! En fin, volvemos a lo que volvemos. Que vamos a escuchar una canción de Richard Hell. Nos vamos al CBGB y vamos a escuchar Love Song in Spurs. I was a child, que voy yo. ¿Qué vas tú? Que ¿te quedas en sí misma? Que se me va. Pues yo he traído lentitud. Lentitud. Sopor Aeternus para la peli. Hombre, está bien oír, por lo menos pues, sí, aquí, no estás... aquí, aquí intento traer claro. Variado, dar folk, gótico, tecnopop, así, pop, pum, yo voy variando. He traído un grupo que se llama Morsifilítica, a ver, no, no Saturno. Pues un grupo que se llama Morsifilítica, que es así lentorrillo, que luego dieron lugar, no sé si antes o después, la verdad, un grupo que se llama Reckoning White, y son exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Pero cambiaron algo los componentes. María, la que canta, la música es prácticamente igual y ella. Pero cambiaría un componente, componente que dijo. O llamar distintos, que a mí no. Eso, el, hay unas peleas con esas cosas. En YouTube está la foto, la misma foto para un grupo que para otro. No sé si será otro. Joder. No sé qué grupo viene antes, vamos, que son prácticamente lo mismo. Y nada, voy a poner una canción que se llama Only a White Wire. Wire. Como encantando a muchas veces. Wire. Wine. Porque eso es wine, que wine es vino. Y es wine. Dame una copa de wine, Glory. Aquí no hay nada de eso. Ya lo veo. Bueno. Como mucho algún moho que te encuentres por ahí por la pared. Bueno, aquí hay cerveza y otras cosas que tengo yo ahora mismo. Que va la canción. Thank you. Bueno, ahora yo voy. He traído un recopilatorio llamado Spit on Your Grave, que es pirata, que... Piratón. Que yo sepa solo sale en CD, y recopila US Punk, o sea, punk americano, New Wave y Early Hardcore, todo americano, de 1977 a 1983. El sello solo se creó para sacar estos dos volúmenes, por eso es pirata, y este es el volumen 2. No sé, Santi me ha dicho que lo hizo Mikel, pero no sé, no lo sabemos. Eso o eso lo mismo lo dijo él, o yo qué sé, o Santi, yo qué sé. Eso dice, pero no sé. Bueno, ¿sabes quién es Mikel, no? Sí. Vale, pues ya está. No sé dónde está viviendo, ni su vida. Ya, tampoco. Mismo, pero sí sé quién es. El sello se llama Buried Alive Recordings. Bueno, pues oye, eso, todo made in USA. Y lo que voy a poner... es lo que he elegido, es lo más New Wave y con también un denominador común, que es... Denominador común. Eso que está salido ahora de la boca, ¿no? ¿Qué cantan chicas? Aunque este que voy a poner ahora mismo son Tina Peel, donde canta un jovencísimo Rudy Protudy de los Fustons. Antes de los Fustons, por claro, supuesto. De Minimoid. He dicho jovencísimo por cuando algo. Era un Minimoid, ¿no? Y, pero bueno, las segundas voces son femeninas. De una tal Deb O'Neill. Deb O'Neill. Bonito nombre tenía, pero nada más. Bueno, Artistic. Artistic Name. Deb O'Neill. Con nombre de guerra. formados en el 76 en New York. El single que vamos a ir... es su segundo single, sacado por su propio sello, el del grupo, que se llama Teen Appeal Records. ¿Sí? Appeal. Teen Appeal Records. 69. No sé si es que también era así. Bueno, este es del 79 y pues... tiene una preciosa portada de las que a mí me gustan, ellos vestidos de rayas y lunares, con el fondo rosa. Mucho color, mucho de todo, ¿no? Bueno, fondo rosa, ellos en blanco y negro y el fondo rosa. Y es así como un montaje que todos cogen a un caniche, a un perrete, así en los brazos, y las fotos así superpuestas. El caniche es Fifi, que es el que vamos a oír la canción Fifi Goes Pop, que trata de pero un perrito, tiene historia y todo. Sí, trata del Cambio. Pobre perrito que le meten al microondas hasta que hace pop. Pobrecito. Cuando hace pop no hay stop, ¿no? Pobrecito. Bueno, creo que es hasta que se cocina o algo, pero vamos, que como es pop, pues yo se lo comerán después al menos, ¿no? Pero que luego es súper gracioso porque también sale detrás ellos la banda así con instrumentos y el perrito dentro de la batería. Dios. El caniche. Que en un blog que mira decía, joder, pues el microondas tenía que ser industrial porque para meter al puto perro ese tampoco era muy, o sea, no era ni pequeño muy pequeño, era un caniche mediano de estos así. Joder. Pues tendrán allí en los New York hornos microondas. De bueno, tamaño. Seguro que ahí es todo grande, tía, que a mí me lo han dicho. Es una canción. Ningún animal ha sufrido en esta canción, ¿vale? Ni siquiera Fifi. Solo, yo qué sé. Estaría bueno. La historia, y ya está. De Fifi, ¿vale? Entonces vamos a ir a los. Joder. Tina Peel. con su canción Fifi Goes Pop. It's time to wash my Fifi. Fifi's dirty tub. Washing Fifi shiny coat with Hart's new canine scrub. Fifi goes pop on setting number two. Cooked from the inside out into Fifi barbecue. Wow. She will get the sniffles and a little doggy cough. Fifi goes pop on setting number two. Cooked from the inside out, Fifi no, Dios, esa guitarra, Gloria. Toco la guitarra. Es que como siempre aquí hay cosas que fallan. Con satisfacción bailo a mi manera, aunque llame la atención. Bueno, pues Gloria, ¿estás preparada para...? Ahora con el nuevo sistema tengo que estarlo. Con el nuevo sistema. Pues ha llegado el momento de nuestra sección del cine. Hablar. ¿Pero qué? Es que como aquí las cosas no funcionan, tengo que improvisar. Ya. Vamos a hablar de una película de 1922. Cuidado, muda. 22. Muda. O sea, no habéis nacido ninguno. No estaría bueno, ¿no? Es que si alguno hubiéramos nacido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, 22, ¿cuántos años tendríamos? Yo creo que... Oye, yo conozco... tendría 92, ¿no? Yo conozco a gente joven que nació antes del 1922. Yo conozco... Tienes muchos amigos de 92 años. Yo te conozco a gente... Nunca se sabe. Yo conozco a gente que nació antes, ¿eh? Y que vive y que tiene aspecto joven. Yo también. Bueno, yo he conocido gente que nació antes. Ahí lo dejo. Bueno, es... Hassan, la brujería a través de los tiempos. Y es que no es Hassan que me corrigió el Barsen el otro día, porque es Hassan. Hassan. Hassan. Porque lleva porque una nosotros decimos, claro, y nosotros pues con los acentos no lo ponemos ahí, pues... Claro, es Hassan. Dirigida como, por... No es Barsen, es Barsen. Muy buena, Gloria. ¿Eh? Muy, ahí has hilado, ahí has bordado fino. Para que vea Basen, que sigo llamando de Basen, pero sé que es Basen. ¿Por qué? No, pero eso es, creo que es solo su madre el que le dice Basen. Ah, pero es que lo hablamos el otro pero día, de hecho. Pero pronunciamos mal su nombre. Pronunciamos no, mal. Dice que le gusta el que le diga Basen. Ah, pero no es así. Quiere, pasa lo mismo con lo de Hassan, ahí Gloria ha hilado muy fino. Vamos a hablar de Basen a partir de ahora con su madre. Ahora Basen. Podemos continuar. Ascen. Bueno, dirigida Ascen. Por Benjamin Christensen, con producción Dinamarca-Suecia. Cosas que pasan, ¿sabes? Qué monger. Argumento. Mezclando el documento con la ficción, la película descubre la relación de los hombres de la Edad Media. Su actitud y proliferación de brujas y brujos con algunas situaciones de los años 20, o sea, de la actualidad, de la pasado a la actualidad. Actualidad no podemos decir ahora porque eran los 20, ¿sabes? No, claro, actualidad de aquella era moderna, digamos, ¿vale? Sí, bueno, pero te puedes sentir identificado con las cosas que hacen habitualmente. A lo mejor en la Edad Media menos. Claro, claro. No te vas a cazar por las mañanas, ya son civilizados. Un repaso del mundo del ocultismo, la magia negra y la brujería, a través de varios siglos, dibujando un panorama fascinante y siniestro. Muy siniestro. Muy siniestro, que las imágenes te dan yuyu. Tengo que decir terrorífica. Una cosa que me quedé flipada. El otro día echaron los documentos ocultos de la Inquisición española. La 2, que me lo trae. Y tengo que decir que la Inquisición, más que perseguir brujas, la mayoría eran judíos. O sea, fueron los primeros, ¿no? Pozos antes el imperio de la Inquisición después, por supuesto. Eso en los de los 80, por la Inquisición. Después de los nazis. Después del 45, pues en los 80 o así vino la Inquisición. El caso que perseguían brujas, perseguían judíos. Entonces todos los que ayudaban a... Y a lo mejor a la que te caía mal del quinto, ¿no? Claro, pero lo que... Hombre, es una barra, venga. Pero no es que eran brujas. Y las mozas guapas, y las mozas guapas que decía que no a los zagales. Todos aquellos cristianos que ayudaban a los judíos o cogían rituales judíos. Y lo que querían cargarse eran todos los judíos porque querían una unidad religiosa en España, que fuesen todos católicos y apostólicos y tal. La iglesia siempre está ahí, hilando fino. Y lo que querían era cargarse a todos los judíos. Entonces se empezaron a matar y todos los judíos... Tanto montan, tanto. De 5 años para adelante se los cargaban. ¿Sabes qué pasa? Que los judíos es un pueblo errante ahí sin... Nunca... Que siempre está dando por culo que a la sociedad, en plan... ¿Tú sabes? Mira estos cabrones que no son de aquí. ¿Tú sabes lo que pone en la Biblia? El dinero y todo, pues igual. ¿Tú sabes lo que pone en la Biblia? Culo, eso es envidia. Bueno, ya, pero... ¿Tú sabes lo que pone en la Biblia? Que es muy brutal. Como no tienen casa, pues les echan. ¿A dónde van? Pues les matan. Yo qué sé. Pueblo judío. Seréis pueblo errante y nunca... construiréis piedra sobre piedra, nunca pondréis piedra sobre piedra, como que nunca se establecerían en ningún lugar. Eso en la Biblia lo pone. ¿Y si Dios lo dijo? Pues lo podéis buscar. No sé de quién. Pero Jesús era judío, ¿no? A ver, pero porque viene, porque claro, por el tema de que ahí a ellos los largaban de todos lados. No mataron a Jesús y sufrió ahí, pues ahora que se jodan todos. Bueno, a ver, no es plan así. ¡Tú, judío! ¡Cabrón! No, a ver, como la, hombre, la vuelta que ha dado a las tornas, como la canción de Sociedad Alcohólica. Es que ya no te acuerdas. No te acuerdas de esa canción. Es que ya no te acuerdas. Pasamos grandes días en Auschwitz, ¿no? Te estás cantando, de una de Sociedad Alcohólica estoy cantando yo. Ahora, tú, judío. ¡Judío, cabrón! Es que ya no te acuerdas. Yo no os la voy a cantar ni de coña, pero sabéis de cuál lo hablo. Claro, wow, ese, el padre Black and Beck, que dices esas ahí de Sofía, esas camisetas a granel, todo el mundo loco. Judíos bien, judíos mal. A mí me la pela. No, no, a mí, creo que. A mí me la pela. No me jodas. El individuo como persona, yo nunca. Generado. Soy muy fan de la Segunda Guerra Mundial. El pastrami es judío. De todas maneras. Es una comida judía y está muy. Me fascina. La Segunda Guerra Mundial. Eso sí es cierto. Pero que yo no entro en estos temas ahora y de judíos ahora a estas alturas, ¿no? Pero que ha molado mucho lo que has contado, Gloria. Me gusta a mí. Y que... Pero otra cosa, ¿las recreaciones cómo eran? Las recreaciones eran lamentables porque eran actores españoles que tenían pelucas lamentables. Y pues eso estaba. Hacían herejes. Pero era súper guay porque te ponían varias opiniones. Entonces te salía un mente español que tenía que ver con la iglesia de no torturaban nunca. Nada que ver. Era excepcionalmente. Y luego te sale hablando un judío y decía, se cargaron al 15% de la población judía que había en España. Entonces, ahí claro, que no tienes que creer ni a uno ni al otro. Tienes tú que hacer tus cábalas y leer. Cada uno cuenta lo que quiere. Pero que, ahí estuvo, así que... No. Pues mira, lo de Hassan, por ejemplo, que hay recreaciones de las historias que cuentan. Hombre, nada, que ver la documental. De Hassan con la... Oye, pues te voy a decir una cosa. Al principio de que no he vuelto a decir Hassan. Hassan. El principio... Ya te digo. El principio es como en plan documental con todo grabados... escenas, está todo muy... Te y eso los es candemoniano. Claro, si no vas a hacer, mejor pon imágenes. Si no vas a hacer una buena recreación, mejor pon imágenes. Aunque las recreaciones de Hassan son cojonudas. Hace las reflexiones son en off. A ese demonio, diciendo ven acá para acá. Brutal. Consta de 7 capítulos. Se analizan libros y gráficos sobre brujas y satanismo. Pues te explica. Mira, en la Edad Media aquí, así... En esto representaba. Oye, el otro día vimos, ya sé que no tiene nada que ver, me acabo de acordar, un tío con una camiseta de la máscara del demonio que está de puta madre la camiseta. Sí, lo vimos fue en el concierto de Darfur. Por llamarlo algo. Yo te digo. No, la primera parte estuvo bien, sí, la segunda, pero eso, bueno. Pero eso no da Darfur. No voy a hablar de la segunda parte, no voy a hablar porque puede arder Troya. Bueno, y. Pues eso, al principio también hablan de la. Historia, en plan, los egipcios creían que el universo era así, los no sé qué era, creían que era Sao, como para introducir a todo el rollo de la humanidad. Tú imagínate en esa época viendo eso. O sea, porque si hay imágenes que incluso a ti a lo mejor te pueden impactar, es decir, joder, el demonio es mítico, es la hostia, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Lo de la monja que a lo mejor a ti te parece incluso rayante, ¿no? Con lo que comentabas, con lo de la lengua y tal. pues imagínate en aquella época el ver aquello, ¿no? Pues debía ser flipante, pero flipante, vamos. Brutal. Qué pena la vez en estas épocas en las que ves todo así como con ilusión, novedad y me encanta. Es lo que tiene. Tú ahora tienes el Facebook. No te jodes. Ya, lo que te quiero decir, ¿sabes lo que te quiero decir? No, es una mierda de avance. No es lo mismo. Es un invento del demonio. Ya lo dices yo, tú. Sí, yo te lo he dicho, que el demonio jode la vida. Sí, que nos vamos. Que, como había dicho antes, que compara las cosas que antes eran consideradas sobrenaturales con la edad moderna, que no lo son, o que son problemas psiquiátricos y cosas de estas, ¿sabes? Ya te digo. Y estamos en los 20. Mucho peor tener luego, allí un problema pues, psiquiátrico que ahora. Las barbaries y castigos de la Inquisición, claro, que eso sería impensable ahora. Y en los 20 también, claro. No me claro, claro, pero vamos. Bueno, en general, para que os hagáis una idea, en esta película se puede ver. No sé qué sobrenatural. No, sí. Bueno, cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales, demonios y brujas. No, tentaciones demoníacas, representaciones del infierno, pactos diabólicos, concilios de brujas, hogueras como castigo, maleficios, profanaciones, brebajes curativos y maleficios, sacrificios humanos, posesiones satánicas, ritos diabólicos, las torturas de la Inquisición, puritanismo religioso. Muy bonito. Eso es aplauso. Eso queda muy bonito. Y es verdad. Mil cosas más, ¿no? Conjuros de amor de esos chungos ahí. Los de amor, eso me falta también. Claro, sí, eso hay escenas ahí muy brutales, ahí con un cura y ahí. Unos seres ahí. Pues como el primer beso grabado que hay del cine, pues no te dan ganas de besar a nadie. Tú búscalo. Pero yo te doy el primer beso, no sé qué. Pues claro, ¿sabes? Ni los Lumière de un poco antes. Y. Horrible, horrible. Pues son dos seres que. Y ese beso que se dan ahí, anti todo. Pues dices, madre mía. Ni es recatado, es. Es recatado y a la vez como que de amor. Y son seres a la vista un poco que no gustan. Entonces es. Son feos. No sé, no gustar. No es un beso sexy. Ni... Lo que ha cambiado Hollywood. Oh, ya te digo, ya se pasa. Ya se pasan. En algunas películas sobran besos. Que sobran. Las parejas y los besos sobran muchas veces en películas. Tía, porque una película de terror de ciencia siempre tiene que estar emparejados y siempre tiene que haber ahí cotarro de ese problemas sentimentales. Basta ya, no queremos problemas sentimentales. Vende. No queremos problemas sentimentales. Hábleme usted de zombies, no me hable de esta muchacha como lo de Walking. Bueno, ya me voy a los cerros de Úbeda. Bueno, pero por ejemplo, la última Walking de la máscara del demonio era de amor, una historia de amor. Bueno, pero ya metemos el romanticismo y entonces ya es bien. Romanticismo. Claro, el romanticismo siempre es bien. Hablamos de romanticismo. Yo te estoy hablando para la gente que entienda. Yo te estoy hablando de una tía que no sé pero qué, no es sé cuánto. Amor. O es una obsesión. Pero eso es obsesión. Your man obsesión. Pero que es otro rollo. Eso no, también no tiene nada que ver. No, yo te estoy hablando de pues eso. Mi Daniel Steele. Películas de mierda de estas que hacen de miedo a de terror a gogó, siempre a lo mejor el amigo que le ayude y no sé, pero ¿por qué tiene que haber ahí siempre conexión? Que no, hombre, que no, que pasemos de eso, que vamos a los fantasmas, a los zombies, y así en un sinfín de películas. Porque bueno. Claro, para eso están las películas intimistas, ¿no? Las demás que las dejen en paz. Las de comedia romántica. Yo no veo películas comedias románticas, jamás. Yo tampoco veo. A lo mejor a las 3 de la tarde. Yo no he visto actuar a Meg Ryan. Ni la veré. Ay, la boca de babuino. Dios. Es que tiene la boca de babuino. De los monos babuinos, tío. Sí, los babuinos. Pues la tiene así. Ya nos hemos ido de Hassan, soy lo peor. Pues sí, no sé cómo es. Bueno, sí, Hassan, creo que mola. Vale, pues ya está, no te dejes. Vaya chapa que os he echado, perdónenme. Bueno, yo ya no tengo nada más que decir, decís vosotras. A mí me gusta mucho, soy muy fan. Y yo tengo que reconocer que ya cuando vas por el capítulo 5 o capítulo 6, digo, pero espera, que me quedaba otro. Porque claro, es lenta y hay que querer verla. ¿Eh? No es una película para. Sí. No sé si es mejor verla sola, o verla con amigos, o verla. Pero merece la pena. Y es brutal. A quien le interese el tema brutal. Del ocultismo y las brujas, recomendado total. Hombre. El tema de las brujas, me trago toda la película de brujas, me leo todos los libros de brujas. Y tengo que decir que es brutal, es muy documental, te enseña un montón de cosas y creo que debéis verla a todo el mundo que le interese estos temas. Sácate el puchero ahora mismo aquí, que vamos a liar la parda. En casa lo tengo. Vamos para allá. Tengo el caldero y todo. Vamos a liar la parda. El gato negro, ¿verdad? Y vamos. Tengo la hierba, rayos y centellas. Tiene baba de sapo. Que eso es otra escena. Ojos de Tritón. Es otra escena de la película cuando le dicen a ella que haga rayos. Claro, pues rayos y centellas. Y unas también que usaban un ungüento y podían volar. Y volaban, claro, eso era otra cosa lo que se echaban. Volaban de era otra cosa lo que se echaban. Y volaban de otra manera, sí. Volaban de otra manera, sí, con la escoba. Yo lo de la escoba lo he intentado muchas veces. ¿Crees que la Edad Media seríamos brujas? Raras. Ya nos hubiesen matado, ¿no? Yo no, yo soy mi diplomática. Mira, yo me la escondo, a mí no me nota nadie nada. Tres hijos y ya te estaría. Yo. Hombre, a mí me, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya hablo con todo el mundo y ya. De pequeña no. De adolescente yo era muy rara. Entonces de adolescente sí, probablemente me hubieran quemado en una hoguera. Yo ahora ya soy diplomática, me la pela. Ya hablo con los vecinos y todo. La buena. Ya, pasa? Pero la Edad Media. No ya me da igual. Tendrías que estar más. Eso de pensar que hay que tirar las cacas y todo eso por ahí por la ventana y que de no llevar. Y que la gente brazos. Huele mal. La gente y la huele peste. Mal. Y que, ¿qué haces? Y la peste. Hasta lo que los... las enfermedades que te casan a los 12 años por con tu vecino del de enfrente de 50. Por lo visto también lo ya lo, o sea, los reyes y todo esto olían que apestaban. Así hombre, que imagínate la hombre, gente. Hombre, la película del perfume te dice eso, nada más empezar, que ninguna persona de nuestra época podría aguantar el olor de un mercado. En la puta Edad Media. Toda la podredumbre que hay. Tú imagínate el hedor que debía haber en un mercado ahí con todo el pescado que sabes cuando carne, toda la carne. Todo la... ¿Qué? Y las cagadas y las cagadas por las demencial, calles. Demencial. Me soy mazo de grabados. Y soy mazo de grabados de mujeres ahí cagando ahí en la acera y los demás andando. Sí. Brutal. Yo, brutal. Yo me acuerdo en el piano que hay una escena que para mear una de estas de pasta, además levanta ahí los refajos y entre tres, pues la tapa. Pero bueno, mear en un campo y otra vez ponerte en medio de una acera, pasando los caballos ahí con ya, los carruajes, los fiáqueres. Dios. Vamos, que sí, que hay cosas que, pues, y vean siendo mujer en muchas épocas, cuidado. En casi todas, lamentablemente. Bueno, y ya está, vamos a la música, ¿no? Sí. Vamos a la música. Ahora le toca a esta. Le toca a la esta, a la esta y la esta os cuenta. A ver. La esta os cuenta que iba yo a poner ahora a Howard Devoto, que voy a ponerle, ex de los Vascos, pero vamos a oír la canción que vamos a poner al final, como ya hemos escuchado a Magazine. Y ya le hemos traído y demás, pues vamos a escuchar a los Vascos. Y los Vascos. Los Vascos. De los Vascos del norte. Dios, qué brutal. Con el calimocho. Es que claro, es muy de aquí, es muy típico. Esto es como, y lo hemos hablado muchas veces, de cómo tú llamas a los nombres, ¿no? Pues ya está. Sería en inglés, sería pues lo mismo. Vascos, pero más claro. Vascos. Entonces son los vascos. Qué coño, de toda la vida. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces la canción de Board Down, pero pues eso, cantada por Howard Devoto. Y yo iba a contar más cosas, pero la vamos a oír así directamente ya. ¿Ya? Sí. dum ba dum. Las muertes en Roma. Ya. Qué calor. Y ahora va la señorita Glo, que siempre se pues va a la pinza. Yo voy, no, esta vez está preparada. Voy a poner a los Swans, que ya los he puesto, pero como tienen estilos tan variados, pues no se parecen nada a la canción que puse. Pues muy bien. Puse la de Time is Money y puse la de Blind. Pues sí. Y eso. Some of us are weak, and some endure. Some people live their life with a violence that's pure and clean. But I saw a man cry once, down on his knee, in the corner of a darkened cell, and his pain meant nothing to me. But I was younger then, and young men never die. When I walked out in the sun, I was strong, clear-minded and blind. I don't say a prayer for anyone, it doesn't do any good. Please don't ask me a question, it'd just be misunderstood. And if you could step inside me, you'd feel what hatred bring. And if you saw with my eyes, you'd see what self-deception means. I was younger once, and I created a lie. Though my body was strong, I was self-deluded, confident and blind. Now show some pity, for a weak of will. Cause when we're drinking, we can never be filled. Show some understanding for the lonely fool. Because when I'm drinking, I am out of control. Well, I was never. I feel dead, I feel cold, I am blind, I am blind, I am blind, I am blind. Conversaciones que tenemos. Bueno, siguiente grupo que para mí es un descubrimiento, que me ha molado, vamos. Se llaman Unit 3 with Venus. Venus. Eso viene y, de donde viene. Son de Los Ángeles y este tema es del 81. Son más New Wave, sin punk, con una voz femenina que resulta que es una niña, que se llama Venus. Y sus letras hablan de fiesta, cerveza y chicos. Resulta que su... Se pasa bien la Venus. Cada canción. Venus, hay pues una que ya se... Sabe, pues pero pues escuchadme divina, bien, porque vais a flipar. Resulta que son una familia, el padre toca los teclados, la madre, que es Betty Bondage, al bajo, y su hija Venus... De 9 años a la voz principal. ¿Perdona? A la batería el tío. Y nada, pues eso, son todos muy punky. Es una familia... La joven. 9 años. Pues la chica que parece que es la madre, a lo mejor esto es mentira, yo lo he leído de un blog o una movida, ¿sabes? Ya sabes más. Que eran una familia. Y bueno, pues eso, lo que he dicho de chicos es porque hay una canción que se llama Boys, otra que se llama Beer, que es cerveza. Y vamos a oír... Y la de los chicos y la de la cerveza las canta la niña con 9 años. Muy bien. Sí. Hombre, sí que Stevie también cantaba ahí la niña esta y que me encantan a mí las canciones que canta la niña. Sí, pero... Bueno. Pues, a ver, esto es a mí... Me flipan, o sea... Los he descubierto y molan mil. Vamos a oír Pijama Party. Pijama Party, mola. Tenemos que hacer una pijama party. Sí, vamos a hacer una pijama party. Con rituales nocturnos. Sí, pero... Pero bien, pero esta vez planeada bien. Vale, no vale esta vez. Bueno, yo me voy a mi casa. No, lo de retirarse no vale. Hacer moonwalkers no vale. Pijama party de verdad, con pelis de terror y rituales nocturnos. Vale, ritual sí. Y pelis de terror. ¿La semana que viene? Vale. Que no vamos. O este fin de semana, si queréis. Oye, que la semana que viene nos vais, o ver la siguiente. Claro, la semana que viene no nos vamos. Oye, entre semana no me puedo quedar a dormir en casa esta que me levanto a las 6 de la mañana. Pues de lo... Ah, no, que no. Cada día de diario no puede ser. Claro, día de diario no pues puede entonces ser. No... Pues entonces no... Estamos hablando online. ¿Y este fin de? Que este fin del sábado yo lo tengo entero, hasta por la noche también. Pues después de... Por la noche vas a estar ahí a cuando terminas de patinar. Pues haremos una fiesta o algo, ¿sabes? Ah, bueno, claro, que es... Vale. Que están las belgas. Hola, belgas. Oye, esto hay que cortarlo. O sea, estamos hablando aquí de nuestro fin de semana que vamos a hacer. ¿Qué o sea, me la pela. O sea, particularmente me da igual. No, pijamas party. Vale. Bueno, vamos a ir pijamas party de Unit 3 with Venus. It's a shell home. P-A-J-A-M-A. Pajama party. P-A-J-A-M-A. Pajama party. It's all right. Candemore. Te toca a ti. Pues, bueno, traigo a un grupo que ya veis que estoy con clásicos, en plan punk. Traigo además un grupo que yo además renegaba mucho cuando era chica. Era, me la pelaba, me daban igual. Pero no sé si será por el rollo malasañero, por haberlo oído tantas veces, que ahora de repente me fascinan, y me fascinan cosas que no le había prestado atención de cosas antiguas. Hablo de Vibrators. Y aparte, ahora pues esa chapa que tuve que aguantar por parte del Vera y del Demi, porque cuando puse el Trove of Tomorrows de Exploited, no dije que era una versión de los Vibrators. Entonces, pues claro, me cayeron finas. Bueno, pues últimamente los escucho mucho. Me molan mogollón, me dan un buen rollo increíble, no sé. ¿Será porque a lo mejor Malasaña está ahí un poco muertiti y me da regomello? ¿Quién sabe? Vamos a escuchar una canción del 78, del V2, que me mola mogollón. Y la canción se llama Nazi Baby. es mi último grupo, que es el más movido, entre comillas. El único que puede gustarle algo a la cena. ¿Piripi? ¿Quién es? Falcon Crest, yo qué sé. Que lo he quitado para no mirarlo. Chao, Lichi. Son... Míralo. Son Wasal. Wasal. Nah, es que no tengo sin volumen. Hay que... Nada importante, vale, pues sigo. El grupo que voy a poner ahora se llama Malaria. Y... ¿Que no, Malarians? Efectivamente. No, Malarians no, Malaria. Otro día se ponen a los Malarians. O no. O no. Y la canción se llama... Bolín. Uy, mira. Estoy enterándome aquí que esto se ha usado para banda sonora de la peli Super 8. Ah, la peli esa nueva dicen que está bien, yo no la he visto. A mí me da mucho miedo las películas nuevas. Pero dicen que es como las pelis de los 80, así de chavales. No me creo nada. Es que a mí las películas de chavales ya parto de la base que es mal. Pero esta yo... chavales como las chavales niños, conmigo y chavales niños, no chavales adolescentes, ¿eh? Ah, niños. Bueno, los niños son mejor. En niños. Niños. Siempre yo no cuando... he visto, pero sé qué película. Ojo, es. Siempre y cuando no caigan gordos, porque como caigan gordos ya es insoportable. Una peli como medio de... Mientras que haya un gordo, no que caigan gordos, que haya un gordo. Hombre, si hay un gordo simpático siempre es bien. Claro, siempre. Pues somos de la época, somos de los Goonies, es así. Claro, siempre tiene si que es, haber un gordo. Hombre, si es en plan rollo chavalitos, eso ahí en plan Goonies. Lo que pasa es que ahora los niños de ahora no son tan salados como los niños que éramos nosotros por aquel entonces. Y como veo las fotos del cole, tío, me veo súper hincha, en plan, joder, vaya pinta, llevamos con los poder a la... Si te digo yo mi los foto... Los ejercito cutres ahí, no mi sé. Foto de octavo de GB, o sea, deleznable. Bueno, secreto de adolescencia, creo que todos estábamos deleznables. A los 14 años, 15... No, yo con 15 luego. Bien, y a con, me yo me ya mola, con 15... Yo con 15... Me caía muy bien. Yo con 15, me guay. Me muy yo bien. Con 15 ya partía panas. Yo me te digo... Yo pero esto es con 13. Y estoy orgullosa de ello. Me parece muy bien. Yo no, yo era dicharachera y me iba con los malos repetidores y me iba al parque a hacer pellas a granel en el instituto. Pues la canción no sé si se ha hecho para la peli o ya estaba hecha, porque yo creo que esta ya estaba hecha, porque esta canción de Malaria no la había escuchado, pero yo creo que ya estaba hecha. El caso es que pues voy a poner la canción, se llama Your Turn to Run. Many Ahora voy yo. Efectivamente. Voy yo. Voy George. En un momento me he hecho un tato aquí, todo guapo. Se ha hecho un tato a Araceli de una serpiente candemoriano. Así en 5 minutos sin dolor. Sin dolor. No pain. Y, bueno, no hay conciertos. Agosto. No hay Madrid. Conciertos. No bolas del desierto. Bueno, los Zero Boys no estuvieron mal el otro día. Tampoco magnífico, pero bien, no estuvo mal. Lo único que en la gruta pues no hay volumen, te tienes que poner adelante, bla, bla, bla, bla, pero no estuvo, a mí me gustó. Santi dice que es regulero, pero vamos, a mí me moló. Yo también he oído a alguna persona que me dijo que es regulero. Sí, aquí. No voy a decir el nombre, pero me dijo que es regulero. También depende de los fans que eres de los Zero Boys y tal. A ver, el pibe canta como me hace 30 que, años. Me dijeron que estaba, que tenía un sonido ahí un poco como decadentista, que me hubiera gustado a mí. Decadentista. Sí, bueno, que no estaba tan animado como, ¿sabes? Como debería ser. De tener un toque más, como un toque más. Es que lo que pasó fue que la guitarra no estaba mal, pero el bajista era un poco meh. Pero el pibe canta como hace 30 años, ya. igual. Eso no tiene precio. Todo igual. Y bueno, pues no sé. No te lo pasaste bien. Se bajó el pavo y estuvo ahí. Lo dio todo. Claro, con las mejores canciones. Es que hubo eso muchas bien, subidas y eso bajadas. Es bien, eso, ¿sabes? Es bien, eso es bien. ¿Por qué tienen disco nuevo? No. Es que eso yo sí, creo como que no. Tengan algo nuevo. Creo que o algo no, a lo no mejor sé. De medias décadas. Pero no sé. Unas canciones más coñazas. Bueno, el caso, que no hay concierto. Hay festivales no, por ahí y tal. Suena pero eso lapidario, ¿eh? No hay conciertos. Y bueno, lo mismo hay, pero no. No, pero que no nos interesan en absoluto. Así que ninguna de las tres, de todos los tipos de música que vemos, no tengamos ningún concierto. Ya me gustaría. Es que en agosto no se hacen conciertos en Madrid, tío. No tiene que haber nada. A no ser que sea como lo de que yo fui a la Cyndi Lauper y todo eso, que era como de los veranos de la villa. Claro. Pero fue ¿qué antes? Van a hacer? ¿Qué van a hacer? Hay que traer. Cool and the Gang. ¡Ey, Cool and the Gang! El año pasado, Cool and the Gang. 70's. Bueno, vamos con el último canción raruna de este recopilatorio que está muy recomendable, pero creo que debe ser difícil de conseguir a pesar de ser un CD, pero bueno, quien quiera se lo puedo grabar. Vamos, he elegido pues que es así como rollo Kill by Death, un raruno americano, y bueno, como ya he dicho, he elegido los temas más New Wave. El siguiente grupo es Suburban Laus. LAWNS. Lounge. No tengo ni puta idea, no sé exactamente Lounge. Cómo se pronuncia. De Long Beach, California. Voy a empezar a aprender inglés, ¿eh? Yo a partir de septiembre. Sí. Sí, me van a dar clases de inglés y entonces verás qué bien. Vale. Ya me vas a corregir a todo. Pues 17 años de inglés. Desde los 7 años. Grande. Sí. ¿Cómo se dice entonces? ¿El qué? La palabra esa. Lounge. ¿Cómo se escribe? LAWNS. Ah, no, N. Sí, es que ahí sería como lo. Lo sería sin la N. Lounge. Lounge. O sea, que es mal, lo hemos dicho mal. Pero de todas formas que yo mi inglés está en bueno, Estocolmo. Mejor que el nuestro. Bueno, que es de Long Beach, son de Long Beach, que yo estuve en Long Beach. Toma ya. Y California. No había nada, es que no lo encontramos. Solo moteles. Y uno, espérate. No, es. Hay moteles agro-gro. Primero. Luego, de esos moteles de carretera. Ay, me quiero ir alguna vez en mi vida eso. Hoteles de carretera que tienen una piscina donde siempre muere. Muere alguien o hacen, hacen guarridas sexuales no, y adulterio. Mira, yo iba y muchos no, había piscina. Tampoco. Me llamo él, tío. Y tengo, como me llamo él. Eso. A ver, claro, muchos había piscina, algunos chiquitas y tal. Pero tengo un novio que es un soso. Entonces, no le molan a Santi las piscinas. Fue en plan, tronco, pero cuando vengamos nos bañamos. Pero claro, Es que por la noche yo no sé si se podía bañar. Aunque una vez igual, había unos bañándose te y era muy pequeña y no te ibas a meter con eso. No, si hay peña yo no era voy. Era rollo circular. Si hay peña yo no voy, menos en Estados Unidos. No, ya lo de mal, no voy, me da miedo. Pero es que algunos eran piscinas pequeñas y otras grandes. A mí me daría miedo. De hecho, Long Beach es el mejor que estuve, calidad, precio y todo, de moteles. El armario te podías meter dentro, era un potro así, pero te metías dentro y te podías... Putas. Y salías a Narnia. ¡Ya! Sí. Luego qué tenía como unas cristaleras y lo abrías, entonces daba como a un patio, balconcitos y tal, y la piscina allí. La piscina esa era grande y esa hubiese molado, pero nada, no hicimos nada. Tío. Nada, qué putada. Ay, yo quería no, piscina. A mí yo veo Yo veo ahí pandas de chavales ahí bañándose y tal, y eso, o sea, al final me la lían parda y no me voy yo a la piscina. Yo con veneno, pero por la noche no hay nadie ahí a las 2. Porque creo que pasa como los fines. Por la noche está cerrado, no te lo puedes bañar. Me salto a la valla. No te lo puedes bañar. Tú no te lo puedes bañar. Que te viene, te puede venir de seguridad o lo que sea, que no te puedes bañar. De seguridad te ve ahí bañándote, sin haciéndote unos largos y se la pela. Ya, pero por si acaso estás borracho y te mueres ahí. Es que, mira, yo no sé, pero como estás ahí en Estados Unidos y ya, siempre pasan cosas... Es que siempre pasan cosas en esas piscinas que no hemos visto muchas veces. Sí. Mejor no ir. Bueno, que... Cosas raras. Que esto, estamos hablando de Long Beach, ¿eh? Y... Sí, que se nos va la pinza, ¿eh? Y este grupo es de post-punk new wave. Brutal, a mí mil. Formado en el 78 de estudiantes del Cal Arts, que es California Arts, el sitio de arte. California. O sea, la escuela más famosa de California de arte, pues ahí están estos. Y el tema que vamos a oír, que de su primer single autoeditado de 1979 es Gidget Go to Hell. Perdón. Gidget. En de aquí para algo así, Gidget. Se hicieron conocidos porque su vídeo salió en el Saturday Night Live. Canta una chita. Una chita. Pipi, la chita, los animales. No, los monitos, que siempre son bonitos, los monitos, Titi. Que es así muy mona y que se llama Suti Su. Pues muy mona, ¿eh? Suti Su. Es que los nombres lo eligen bien las hijas putas. Suti Su. La no sé qué, Patty Bondage. Pero que les vale luego para poco. La Suti Su. Muy bonito, pero que le vale. ¿Para qué le vale? ¿Dónde está la Suti Su ahora? Te lo digo yo, ¿dónde está? Bebiendo ginebras ahí en el Long Beach. O no. Bueno, o ahora en el mar. Qué más bonito. Que no está... ¡Ah, qué hijas putas! Y salía ahí en fanzines y todo. Y la tengo yo en libros de estos de... Un rock californiano y esto. Vive en una caravana ahora, te lo digo yo. Con tres hijos. La Suti Su, que tía, que estudió artes. Que estudió artes. En una caravana. Tu familia está forrada de... Alcohólica. Alcohólica y en una caravana. Que no, que tenía dinero para estudiar artes, tía. Bueno, si tiene dinero, siempre es bien. Entonces, y luego se hizo ya artista y vendió discos y salió en el Saturday Night. ¿Qué más que vosotras? ¿Eh? Hombre, yo, hombre, más que yo, seguro. Vamos, yo no llegaba. Yo era, que currículum muy vitae muy era muy buena ella y muy vanguardista, muy sencilla también, pero, o sea, como si fuera una chica. Si les yo no me pinto, pero es porque soy muy guapa. Y se ponía vestido raro luego, pero como de pero raro. Como una niña. Como de estilo personal. O sea, como rollo sistis así, pero que con un delantal. Como o sea, yo misma con mi mecanismo. Yo misma con mi mecanismo, pero sin pintar y tal. Claro, porque ya era muy... Muy, muy mona, ¿eh? Muy sí. Mona. La Suti Su. La chita. Chita mona. Bueno, que mira, vamos... tenemos un grupo ahí con ese nombre de animales, Fifi, Chita... Ay, me encantan. Fifi, tía, mi perrito Fifi siempre... Ay, pobre. Bueno, ay, pobre. Mademoiselle bueno. Fifi y otros cuentos de guerra. Os lo recomiendo, de Golden Mapasan. Bueno, que vamos a ir a despedirnos y vamos a ir, pues, a estos, a los Suburban Louds. Louds. Y la canción Gidget Go to Hell. Así que con eso y un bizcocho, hasta la semana que viene. Arrivederci. Porque la semana que viene sí hacemos programa, la siguiente no. No, porque nos vamos lejos. A tierras lejanas. A tierras de... A vivir aventuras. Elfos y... Sí, a de tiendas, a de tierras ahí donde todos son ahí... Todo es verde y somos pequeñas. Es verdad, donde todo claro. Es verde y somos pequeñas. Claro. Es bien bueno, yo eso. Siempre soy pequeña, pero hay más. Pero ahí lo soy yo también, Glo. Ahí somos pequeñas las dos. Sí. Bueno, pues nada, vamos con en un país de gigantes. Con el grupo de la Suti Su. Ale, adiós. Hasta luego, amigos.